yo tomo vino en cartón, yo tomo vino en cartón. Y cuando empiezo a escabiar, y cuando empiezo a escabiar, a mí me cabe descontrolar, a mí me cabe descontrolar. Y cuando empiezo a escabiar, y cuando empiezo a escabiar, a mí me cabe tomar. Yo tomo vino, también cerveza, y a mí me pone de la cabeza. Yo tomo vino, también cerveza, y a mí me pone de la cabeza. Yo tomo vino, también cerveza, y a mí me pone de la cabeza. Yo tomo vino, también cerveza, y a mí me pone de la cabeza. De la cabeza, de la cabeza.